Hola, bienvenidos a la ISP, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en Cereal. Les soy Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García de la UNDE. Hola, ¿qué tal? Julio Gutiérrez. Hola, lectores de la biblioteca. Y Jonathan Basil. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es? Un escritor de ficción y filosofía, y que es el creador de la Biblioteca de Babel, de lo que vamos a hablar en este programa, y que además está cursando estudios de doctorado en literatura comparada en la Universidad de Emory en Estados Unidos. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme hoy. Bueno, principalmente la razón por la cual te hemos invitado es para que nos hables sobre tu proyecto de la Biblioteca de Babel. Que, bueno, vamos a postear enlaces, dentro de los enlaces que vamos a postear va a haber también tu charla de TED en la que explicas detalladamente exactamente qué es, pero quiero que nos expliques un poco, a grandes rasgos, en qué consiste este proyecto. Ok, La Biblioteca de Babel es un cuento escrito por Jorge Luis Borges y describe una biblioteca que contiene todas las permutaciones posibles del texto en forma de libros de 410 páginas. Entonces tiene cada libro, todos los libros que han sido escritos, todos los que van a ser escritos en el futuro y todas las formas de textos que no tienen ningún sentido en ningún idioma conocido por la raza humana. Entonces, el cuento describe los esfuerzos de los bibliotecarios tratando de leer y encontrar algo de sentido en estos libros, y que siempre, casi siempre, ellos no pueden encontrar nada. Entonces, estaba leyendo este cuento y pensaba que uno podría hacer una forma de esto en el red, y pensaba que esta idea ha existido ya mucho tiempo, que alguien ya había pensado hacer esto, pero busqué para un sitio así y no lo encontré. Entonces empecé a tratar de hacerlo y ahora hay un sitio, librarybabel.info, que tiene todas las páginas con 3,200 letras. Cada página tiene 80 letras o 40 renglones con 80 letras. Entonces, todas las permutaciones posibles de páginas del texto con 3,200 letras. Y esto es más páginas que hay átomos en el universo. ¿Cómo has hecho para construir estas páginas? Bueno, usa un algoritmo que sería, por supuesto, imposible tener todo grabado en una computadora. Usaría más espacio que si todo el universo solamente estaba hard drives. Uno no puede contener tanta información. Entonces, usa un algoritmo que puede hacer el texto cuando la página está, cuando el visitante, cuando visita a la página, hace el texto cada vez que arriba. Entonces, este algoritmo funciona el mismo si había los textos grabados donde quiera en mi computadora. Cuando uno entra una dirección, mi computadora envía una página del texto, pero el mismo texto está enviado, pero solamente la diferencia es que esto no es grabado anteriormente, pero la dirección que uno entra para accesar una página, el algoritmo toma esta dirección y hace una computación para hacer la página del texto. Entonces, puede crear todas las páginas posibles, que es más que más información que puede más que el universo en un sentido, pero el sitio puede hacer esto. Jonathan, entonces lo que nos estás diciendo es que no, la biblioteca no, no puede ser impresa, no puede, o sea, no es una biblioteca virtual en el sentido que tenga toda la información de todos los libros que se han escrito, de todos los libros que se van a escribir, sino que es un algoritmo que construye la página y tiene inclusive un index para saber en qué parte de la biblioteca estaría, de esta biblioteca imaginaria, ¿no? Sí. Pero, o sea, más o menos así funciona. Sí, exacto. Sí, funciona así. Entonces, ¿cuál sería la utilidad? O sea, ¿es un experimento mental o tiene alguna utilidad? Porque yo supongo que la gran mayoría de estas páginas en la biblioteca no van a ser información, simplemente va a ser garabato, ¿no? Va a ser letras sin sentido, ¿no? Sí, esto es un ejercicio, una contemplación mental, es más o menos el efecto. Uno no va a... Eso no va a tener utilidad en el sentido de un app o un startup, una empresa del internet. Es, esto va a ser una oportunidad para pensar sobre los temas que son los mismos del cuento de Borges. Temas sobre la esencia del lenguaje. Entonces, uno puede ver cuando uno visita a una página y también el sitio tiene una función de search. Uno puede entrar un texto y puede encontrar dónde está en la biblioteca. Entonces uno puede ver que todo el idioma, todo lo que podemos decir en un sentido, esto ha sido previsto más o menos en esta forma de idiomas sin sentido y sin razón y sin una intención de un pensador detrás de eso. Claro, porque es una posibilidad. Una pregunta, por ejemplo, esto juega mucho también con la idea del infinito o de la finitud de las cosas. Y bueno, haciendo un paralelo un poco como que muy, muy grueso, no sé cuál es la palabra. Bueno, muy burdo. Por ejemplo, los números naturales, ¿no? Entonces hay infinitos números naturales. Uno puede pensar en cualquier momento en un número y puede ubicar ese número porque está después de otro y antes de otro. Pero eso no significa que en todo momento tengamos que pensar en toda la lista para llegar hasta ese número y en toda la lista que hay entre ese número u otro número para poder ubicarlos espacialmente en una recta, ¿no? Entonces tú en la recta ubicas el qué sé yo, el número 2.300.048 y después puedes ubicar lo que está entre justo uno antes y uno después. Pero entonces es como se materializan en tanto los necesitas. Antes de eso están ahí y no es necesario que tu mente pase por absolutamente todos los números anteriores para llegar a ese número. Estamos hablando solamente de los números naturales, ¿no? Y van a continuar, pero no tienes que hacer eso. Y esto me gusta porque es como intentar hacer eso con el texto. Es como, en teoría, todos los textos existen, ¿no? Pero se materializan solamente cuando uno hace la búsqueda o cuando uno como que lo materializa a través de la página. Esto es una cosa que para mí es muy interesante sobre el sitio, porque el efecto para uno que está usando el sitio es lo mismo. Con este algoritmo, el efecto es lo mismo que uno haría o tendría con todo ese texto grabado donde quiera. Entonces, creo que con como todo sobre este proyecto, es una oportunidad para reflejar sobre existencia y ausencia o non-existence. Entonces, uno puede ver que en una manera este texto no está en la misma forma antes de pedirlo. Pero cuando uno usa una computadora para cualquier cosa, en una manera el efecto es lo mismo. Uno tiene un file o un texto que está grabado, que está en forma de ceros y unos, y que en el hard drive no tiene una forma que uno puede ver y entender, pero cuando uno abre un file puede ver este texto y puede leerlo. Entonces, y también hay un tipo de compresión que está cambiando la información hasta el momento que uno abre y empezar a leerlo. Entonces, esto es un como un extreme case, como una toma es el lógico de esta situación, y es una oportunidad o una situación que puede ver esta cuestión de qué es la existencia de un libro. Puede cambiar el pensamiento sobre esto. Sí, Jonathan, justo estaba pensando en las consecuencias filosóficas de ese trabajo, ¿no? Porque muchos piensan, o por lo menos los artistas, los literatos, piensan que hacen obras únicas, ¿no? Y que crean algo de la nada, ¿no? Uh-huh. Algo que no existía en ese universo, ¿no? O sea, entonces las obras de este Shakespeare o las obras de Cervantes son únicas, ¿no? Pero de alguna manera con ese trabajo tú estás, claro, por más que no tenga utilidad práctica, tiene una utilidad filosófica, porque de una manera has presentado un algoritmo que contiene todas las posibilidades de todos los textos que se del mundo, ¿no? Y que aún no se han escrito. Entonces, de alguna manera, esto cuestiona esta idea que la creatividad parte de la nada, ¿no? La creatividad más bien es una opción entre varias posibilidades, ¿no? La creatividad está en encontrar la combinación funcional, ¿no? No en crear una combinación que no existe, ¿no? Cierto que esta idea de la creación es algo que también va a cambiar, o que vamos a pensar de nuevo en el contexto de este proyecto. Y para Borges, este concepto fue uno que en toda su obra estaba pensando y repensando. Entonces, en el cuento Pierre Menard, autor del Don Quijote, Borges habla de un autor que piensa escribir toda la historia del Don Quijote otra vez, no de memoria, pero de inspiración. Entonces, él más o menos recuerda este cuento, pero no exactamente. Y él va a tratar de escribirlo palabra por palabra, pero sin mirar el texto. Y esta cosa es algo que en el cuento es un acto de creación y que toda la historia está cambiando por este acto de estar creado por nuevo. Entonces, podemos ver una cosa parecida en este proyecto. A un lado es un uno puede decir que no hay nada de nuevo, que todo ya ha escrito y que a veces hablo sobre la deconstrucción de la diferencia entre invención o creación y descubrimiento. Entonces, uno siempre está encontrando un texto en la biblioteca, uno no está escribiendo o creando algo porque todo ya ha sido creado, pero al mismo tiempo el texto es algo que aún con las mismas palabras puede ser creado de nuevo, puede hacer algo diferente de una manera. Y esto es una posibilidad que Borges también tenía en mente. Lo que a mí me hizo pensar fue que como muchos de estos textos no van a tener ningún sentido, entonces los viajeros de la biblioteca constantemente se están topando con estos libros, ¿no? O sea, agarra un libro cualquiera del Estante. librero, del estante, y no entienden nada, porque no, son puras letras al azar. Entonces, me pregunto si alguna vez, como lector de esta biblioteca infinita, ¿cuántas veces en su vida se topan con siquiera frases que tengan algún sentido, ¿no? La mayoría del tiempo se van a topar con frases que no tengan ningún sentido. Entonces, más o menos también los lectores están descubriendo más o menos, por hacer el análogo, ¿no? Más o menos están creando los libros cuando agarran por casualidad un libro que tenga algo que tenga sentido, ¿no? Sí, de una manera, esto es algo que me ha inspirado a veces sobre este proyecto, sobre la biblioteca, sobre leer textos en la biblioteca. Es que, en una manera, todas las páginas que uno puede ver o que uno puede encontrar al azar en la biblioteca, no hay ninguna posibilidad de encontrar algo al azar que está parecido a un idioma que nosotros conocimos. Pero también no es posible tener una página del texto que no tiene ningún sentido. Es imposible, y esto también es algo que Borges o que el narrador del cuento de la biblioteca de Babel, él habla sobre to todas las páginas del texto tiene sentido en algún idioma, quizás en un idioma que ya va a venir, o puede ser un cipher o un código para una página de texto racional. Y entonces las páginas aún las páginas que parecen locas, estas son páginas que y esta es una experiencia que yo he tenido y muchos visitantes a la biblioteca he tenido de mirar una página de texto loco y empezar a ver patterns o palabras o cosas que parece empieza a parecer racional. Espera, Lo que estás diciendo es, claro, no es que carezca de sentido, pero estás hablando temporalmente. O sea, puede ser que actualmente sí carezca de sentido, pero que sea un código que todavía no ha sido descifrado. Porque yo creo que sí hay páginas que carecen de sentido en todos los idiomas, pero como tú dices, si es que se codifica y se reemplaza por caracteres de cualquier otro idioma o se reemplaza por caracteres de un código específico, pueden tener sentido, pero es como, o sea, temporalmente, en el mismo momento, no tiene sentido. Quiero decir que las dos posibilidades siempre, o todas las posibilidades siempre están posibles, que uno puede tomar cualquier página del texto, una página de un libro escrito en un idioma que tú sabes o que tú conoces, o una página de texto completamente hecho al azar y casi loco. Y las dos páginas pueden ser un tipo de código o cipher para todo el texto. Para todas las palabras posibles en cualquier idioma. Solamente es el hecho o lo que hay que hacer es solamente encontrar el código o la fórmula o el algoritmo para cambiar esta página del texto loco en una página del texto racional. Una pregunta, pero Jonathan, entonces no entiendo muy bien por qué no habría ninguna página que sí se pueda leer, por ejemplo, en español o en inglés. O sea, ¿por qué el algoritmo no permitiría que se cree una página que sea completamente legible en uno de esos idiomas? Que al azar. Claro, pero si es al azar, podría poseer. Sí, pero como es al azar, es bien poco probable que Claro, es poco salga. probable, pero sí es posible, ¿no? Sí, Porque pero es yo entendí, demasiado poco probable. claro, pero yo entendí que no era posible. No incluye algunas letras o acentos de otros idiomas, por No, eso sí, nada más. pero no, no, Jonathan, pero, o sea, claro, una cosa es poco probable y otra cosa es imposible, hay una diferencia. Puede ser poco probable, Mira, pero yo posible. acabo de entrar a la página de Library of Babylon. Acabo de entrar y acabo de poner, perdón, acabo de poner un texto de, bueno, un poema de César Vallejo que se llama Piedra Negra sobre Piedra Blanca. He puesto el poema completo y he buscado y he encontrado un exact match, ya que está el código de la biblioteca y de ahí sale with random characters. Entonces hay with random English words. Entonces te dice, y hay otros que ha encontrado otros, pero que no encaja perfecto, pero que es muy parecido, ¿no? Que igual si lo lees, entiendes, ¿no? Entonces tienes el match exacto y también otros, pero igual es de corrido, no ves el formato digamos, de poema, ¿no? Es todo de corrido y sin espacio. Sin Ya, espacios, ¿no? pero Jonathan, pero aleatoriamente, ¿cómo? Sí, todas las páginas son posibles aleatoriamente y todos en un sentido están en la biblioteca ahora. Es que uno tiene que pensar sobre las posibilidades en el contexto del concepto del entropy, de la entropía. ¿Es correcto? Entonces, hay muchas más posibilidades que no están parecidos al texto en un idioma que sabemos. El texto en inglés o en español tiene muchas ritmos, hay muchas cosas que repitan y que no son al azar, no son aleatoria sobre entonces hay los espacios son entre cada palabra tiene mucha frecuencia y las palabras son los consonantes consonantes y vocables, los vowels, estos tienen sus, sus ritmos, y entonces cuando hay muchas, muchas, muchas más posibilidades que no tienen este tipo, esta forma. Entonces, cuando uno abre una página al azar, hay tantos, tantos, tantos posibilidades que no tiene esta forma, que es imposible. He tratado de calcular la posibilidad de encontrar al azar una página racional, y tiene más más posibilidad de caminar a través de un pared. Es bien, bien imposible hacerlo, y esto es una función de la entropía de las posibilidades de desorden, que están mucho más que los del orden. He estado pensando en la utilidad de este algoritmo. Tal vez se pueda hacer uno que contemple todas las posibles digamos, combinaciones del ADN, y una vez que se sepa cómo se combinan las diferentes proteínas para construir tejidos, se podría hacer inclusive una simulación de todas las posibles especies que pueden surgir de distintos ADN, ¿no? Bueno, esta es una cosa bien interesante sobre no solamente este proyecto, pero sobre la idea de las permutaciones o la iterabilidad. Es que todas las cosas son hecho de partes discretas, o si no, para pensarlos, para observarlos o mesurarlos, nosotros tenemos que hacer las cosas o tratar las cosas como tienen estos como átomos, estas partes que podemos combinar y analizar. Entonces, como de ADN, la información, el código de la vida, es algo que está hecho por permutación. Esto es bien interesante. También Borges dice que esta idea para la biblioteca universal, originalmente esta idea estaba pensado por los filósofos, los atomistas, como Demócrates. Demócrito. Sí, sí. Entonces. El presocrático. Sí, exacto, exacto. Entonces, ellos estaban pensando sobre un universo que está hecho solamente de átomos. Ellos dicen que el universo que podemos permutar las posibilidades de la historia del universo. Entonces, hay un finito cantidad de átomos, y ellos van a combinarlos en unas permutaciones, y nosotros vamos a usar o acabar todas las posibilidades, y entonces el universo solamente van a repetir. Y esto es exactamente lo que estamos viendo en la biblioteca, que las posibilidades del idioma, solamente hay las posibilidades de las letras, y que podemos usarlos completamente por permutación. Y entonces todo está una repetición. Pero lo que pienso yo, y lo que podemos ver en, creo, en la escritura de Borges sobre esto también, es que siempre hay la posibilidad de algo como la división del átomo, Entonces, Borges habla en un texto sobre, él está en un texto de, no un cuento, no de ficción, pero en otro texto está hablando sobre la posibilidad que, que la literatura van a usar todas las posibilidades, si todas las novelas o todos los cuentos van a ser escritos. Y él dice que la literatura no es agotable por el razón simple que un solo texto, un texto mismo, no es agotable, que cada tiempo que nosotros encontramos un texto es algo que cambia. Y entonces, este es como, ¿cómo podemos ver que, como tú estabas diciendo, el mundo no es discreto, el mundo no es de átomos, pero de formas que transforma en otras, como una onda o algo así? Claro, no recuerdo si también era parte del cuento el hecho de que la biblioteca tenía que contener el índice de todos los libros que contenía la biblioteca, incluido el libro que contiene todos los libros que contiene la biblioteca. ¿Eso era parte del cuento o eso es otro cuento? Bueno, la cosa es que eso genera el problema de que una vez que ya has completado, o sea, si tuviésemos una cantidad limitada realmente de textos o de ficción o de lo que sea, basta. Crear uno nuevo que contenga ese texto solamente como una parte de. Entonces yo digo, ya, tengo todos los libros del mundo, los junto, los cito juntos como en un gran libro y empiezo. Dado que esta es la cantidad de todo el conocimiento humano, un día y empiezo una historia nueva. Y luego cojo otra vez esta historia que contiene absolutamente todas las historias del mundo y la uso como empiece de una historia nueva. Y así ad infinitum, ¿no? Así. Como que eso me asegura que jamás se van a agotar las historias o que jamás se van a agotar ni siquiera las posibilidades del lenguaje, ¿no? O sea, esa es la característica es una característica del lenguaje, que de verdad con un número limitado de caracteres o un número limitado de posibilidades como descripciones de la realidad, tal vez, se pueden generar infinitas oraciones infinitas o infinita cantidad de oraciones. También se puede. Bueno, oraciones infinitas no tiene sentido, pero infinita cantidad de oraciones sí, ¿no? Jonathan, yo quería preguntarte, tú dijiste que te gustaba la idea de que este proyecto hacía a la gente replantear algunas cosas y quiero que me cuentes qué te hizo replantear a ti, o sea, a partir de estar trabajando en este proyecto, de ya haberlo terminado y de ver cómo la gente interactúa, ¿cómo te ha afectado a ti? O sea, ¿cómo ha cambiado tu manera de pensar, qué nuevas perspectivas te ha dado y todas esas cosas? Bueno, es una pregunta bien difícil. Creo que, bueno, unas cosas sobre cómo he visto que gente está interesado en usar la biblioteca, que he visto que el cuento o la mente de Borges tenía una especie de, bueno, es casi como nosotros estamos viviendo en su imaginación. Él, en un sentido, ha creado o imaginado el mundo en que estamos viviendo. Y he visto que que como los visitantes, los que ellos hacen en la biblioteca es algo, es exactamente lo que los bibliotecarios en el cuento de Borges, los que ellos estaban haciendo. Por ejemplo, había estos purificadores y inquisidores, los bibliotecarios que querían eliminar los libros que en sus mentes no tenía sentido. Entonces, los libros que parecen locos a ellos estaban rechazados o destruidos. Y siempre hay gente que ellos ven la biblioteca, la Library of Babel.info, el sitio de web, y ellos, la primera reacción es cómo podemos encontrar los textos verdaderos. Podemos destruir o podemos tener un sistema del para eliminar las páginas que no tiene palabras para. Es exactamente el mismo manera de pensar. Y sobre eso, y tú dices que los usuarios están actuando como bibliotecarios, ¿y tú sabes si alguien ha decidido empezar a hacer una colección de estas páginas? Sí, hay personas que han. Bueno, hay colecciones de las páginas sensibles o racionales. Hay personas que han arreglado Don Quijote y War and Peace en la biblioteca. Han encontrado cada página por página donde están las páginas de estos textos en la biblioteca. ¿Y las tienen en la web, en internet? Sí, ellos han hecho sitios o páginas que tienen cada enlace para cada página de estos textos. Pero entonces, esto ha sido la manera que ha cambiado mis pensamientos, que estoy viendo cómo este cuento tiene, bueno, tantas cosas que está dentro de este cuento. Siempre está creyendo en mi mente lo que puede contener la obra de Borges. Otro paralelo que he encontrado es el paralelo con la vida de uno, ¿no? Porque uno a veces, no, digamos, no se le presenta nada importante, ¿no? Digamos, generalmente en los momentos donde no hay nada que llame tu atención o que llame tu concentración, es como si estarías leyendo un libro que no tiene sentido para ti, ¿no? O sea, mucha información pasa Ah, claro, desapercibida. desapercibida. Ajá. Súmele. Y solo en algunos momentos te concentras en algo, ¿no? Que tiene sentido realmente, ¿no? Pero siempre tratas de darle sentido a las cosas, ¿no? Eso es cierto, pues, ¿no? La mayor cantidad de información no va a ser relevante, no va a ser funcional. Ah, yo tengo otra pregunta también. Los lectores, no me acuerdo si los lectores nacen ahí o aparecen ahí, o si están toda su vida ahí, ¿no? Pero, ¿cómo serían estos lectores si es que están toda su vida ahí? O sea, nacen en la biblioteca y viven siempre en la biblioteca. ¿Qué clase de experiencia tendrían? Esto es muy interesante. En el cuento es muy raro porque hay los bibliotecarios, pero de dónde vienen no podemos decir. Ellos están, hay unas menciones de las generaciones de los bibliotecarios, pero no hay mujeres en la biblioteca, todos son hombres y no hay. Hay muertos, los bibliotecarios pueden morir, pero no hay. Nadie, nadie nace. Esto no tenemos evidencia de esto. Entonces, es como. Hay cosas extrañas. Hay baños, pero no hay comida en la biblioteca. Hay muchas cosas que no son completas sobre la vida de estos bibliotecarios. Y entonces hay como la mitad de la vida. Hay mente, pero casi no un cuerpo. Casi. Y entonces, esto es también lo que podemos ver en el universo, que el universo mental o el universo de la literatura o de los textos que ellos también están interpretando, es que para ellos el hecho no es para crear algo con sus vidas o con su arte, pero es para encontrar algo. Entonces, ellos miran a una persona que está tratando de escribir un libro y ellos dicen que esto es una cosa loca para hacer, tratar de arreglar letras. Ellos dicen al azar para este proceso de escribir, porque ellos piensan que usted está tratando de imitar un libro que que ya no ha encontrado, y la posibilidad de escribir exactamente lo que quieres encontrar en la biblioteca es bien, bien pequeño. Entonces, esto es donde ellos, esto es lo que ellos piensan sobre escribir como un acto del azar, y ellos piensan sobre buscar libros como un acto de razón. Cuéntanos, ¿tienes algún otro proyecto en el que estás trabajando actualmente? Sé que eres un escritor de ficción también, que escribes cuentos, pero ¿tienes algún otro proyecto similar a la biblioteca? A la biblioteca, no exactamente. La ficción que escribo tiene la influencia de Borges también. Entonces, he escribido un cuento. Ahora tengo una colección de cuentos cortos que he escrito, y uno de ellos es sobre una persona que todas las cosas que él come, ellos convierte en las cosas que lo que estaba antes de ser comida. Entonces, si él come carne, él va a pasar ¿cómo te digo? Un cow. Una vaca. Va a Vaca, ser, va a exacto. ser, va a pasarse una vaca. Exacto. Entonces, él está en el cuento, él encuentra como una colectiva de personas que también tiene el mismo proceso, y ellos viven juntos, y empiezan como una religión de tratando de empezar este proceso como la voluntad de un dios. Y parte del cuento es ellos leyendo los textos espirituales que ellos han escrito sobre este dios que que son casi la digestión de este dios. Y entonces esto tiene elementos de los cuentos de Borges, que él siempre está escribiendo sobre libros que no existan y religiones que no existan, y cosas así. Pero también, bueno, ahora no tengo un proyecto en computadora que estoy haciendo de programación o algo así, pero estoy también estoy escribiendo sobre este proyecto. Tengo un libro sobre, sobre el sitio y Borges y el cuento, la Biblioteca de Babel. Esto va a ser publicado, creo, a fin de este año por Punctum Books, y se llama Tar for Mortar, que es una referencia a la Tower of Babel. Y entonces estoy escribiendo sobre literatura y filosofía también. Una pregunta, ¿tú escribiste el código de la página? ¿Tú solo escribiste el código? ¿Cómo así lo programaste? ¿Fue muy difícil de programar la página? Para mí fue muy difícil porque tenía que aprender mucho para hacerlo. Cuando tenía esta idea, yo no sabía casi nada sobre programación. Tenía que aprender mucho para hacer el sitio y el algoritmo, porque tiene que crear tantas posibilidades, tiene que usar números que son bien, bien más grandes que los números que un idioma de programación típicamente usa. Entonces, uno puede usar típicamente números con más o menos 20 digits, dígitos, sí, en C++ es el idioma que estoy usando. Y para empezar este tipo de generador de números aleatorios, tenía que usar números con 5.000 dígitos. Y para crear el... también hay un sitio que hace lo mismo con imágenes. Hay un Babel Image Archives. Y este sitio usa... Hay muchas más posibilidades de imágenes porque las imágenes tienen más información. Hay más píxeles y más colores que hay letras en la biblioteca. Entonces... los números tienen casi 1.000.000 de dígitos. Bueno, me ha parecido muy interesante todo lo que nos ha contado Jonathan, ¿no? Yo creo que se podría, digamos, intentar llevar esto a otros ámbitos, ¿no? El hecho de que no solamente sean textos, ahora me cuentas que también la biblioteca tiene imágenes, ¿no? Que estén ahí todas las imágenes, todas las posibilidades de imágenes. También sería interesante que se pueda hacer con el ADN. A la hora que se pueda hacer con el ADN, digamos, ese algoritmo puede ser la base para después ver cómo se combina esta información para crear un ser vivo, ¿no? Y poder tener posibilidades de seres vivos que nunca hayan existido, Oye, ¿no? Víctor, pero en el camino vas a crear un montón de seres que van a nacer sufriendo y monstruosidades simplemente por aleatoriedad. No, no, porque se hace en una computadora, o sea, lo puedes simular en una computadora y ahí no habría sufrimiento, Bueno, no ¿no? sé Es cuándo, porque cuando llegue la singularidad y la inteligencia artificial sea sintiente, entonces va a haber todo un dilema moral. Bueno, No, pues bueno. haces las permutaciones sin darle sentimientos y una vez que te garantizas de que funciona y ya después les das Claro, sentimientos, ¿no? sí. Cosa que Si también los deben quieres hacer crear. las personas que están pensando en tener hijos. ¿Estás pensando en usarlo para averiguar algo sobre el ADN o...? Yo creo que se podría utilizar para una vez que se sepa, digamos, qué tipo de proteína codifica cada gen y cómo se regula el ADN, una vez que se sabe todo eso, se puede construir, o sea, se pueden crear combinaciones con un algoritmo que contemple todas las permutaciones y la mayoría de permutaciones no van a poder dar nada que se parezca a una vida, ¿no? Obviamente, así como la mayoría de combinaciones no van a producir un libro de una obra de teatro, de arte, ¿no? Pero igual yo creo que podría ayudar a descartar otras combinaciones que no habíamos considerado antes, que pueden dar vida tal vez en otras circunstancias. Sí, Bueno, sí, y bueno, ya nos comentarán los escuchas qué otras consideraciones y qué otras ideas han tenido a propósito de este proyecto. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por participar. Gracias por invitarme. Sí, y espero que sigas por buen camino con tus proyectos. Y así concluye la edición 63 de la Guía Escéptica. Nótense que ahora hablo muy lento. Y recuerden. Ah, ya subí, cierto, para el público general, ya subí el video de la última edición de Ley Escéptica porque ya arreglé mi editor de video. Y recuerden suscribirse en iTunes, en iVoox y en. Creo que solamente esos dos. Y en YouTube y en la página de Facebook de la Guía Escéptica como Guía Escéptica, en la página web como www.guiaescéptica.org. Y nos escuchamos en la siguiente edición, que de nuevo no sé cuándo saldrá, y ya los avisaremos. Y eso es todo. Gracias. Gracias. Adiós, chao. Chao. Chao, nos vemos, cuídense.